Vamos a hacer ahora la explicación de la sexta bienaventuranza, que es, como decíamos, la importancia de que en los ejercicios conjuguemos contemplación e interpelación, ¿no? Pues yo creo que es perfecto, al haber hecho la contemplación de la Anunciación de María, y desde esa pureza de María, ahora dejarnos ver, ¿eh? Dejarnos ver desde su espejo, ¿eh? Desde el espejo de María. Yo creo que la providencia nos lo ha conjugado así. Sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Decíamos que cada bienaventuranza pues entra en un aspecto determinante de la vida, nuestra relación con los bienes, nuestra relación con el sufrimiento, nuestra relación con nuestros deseos, cuáles son nuestros deseos. Cada una tiene un aspecto, ¿no? Esta, sin duda alguna, lo que trabaja no es tanto la relación con el sufrimiento, la relación con la pobreza. La sexta bienaventuranza lo que trabaja es nuestra rectitud de intención. ¿Cuál es mi rectitud de intención? La limpieza de mi conciencia, de mi corazón. Ese tema de la rectitud de intención, la limpieza del corazón, etc., es un tema que, fijaros, así como existen valores, pecados de época y valores de época, yo creo que hoy en día esto, gracias a Dios, la sociedad lo valora mucho. Lo valora mucho. La sociedad valora mucho lo de que alguien sea auténtico. O sea, los jóvenes dicen, José, es un tío auténtico, ¿no? A ver, un tío en el que no hay doblez, un tío en el que, que es transparente, se sabe por dónde viene, ¿no? Que es coherente, que es fiel. Eso, gracias a Dios, hoy en día se valora mucho. También por efecto de lo que ha supuesto la corrupción. Pues eso, por darte cuenta que, madre mía, aquí todo el mundo tiene una corrupción, una doble vida, y eso a la gente le va generando una decepción tremenda, ¿no? Diciendo, pero bueno, ¿esto qué es esto, no? Este tío que me estaba aquí soltando un mitin, y mira aquí el lío que tenía aquí montado. Y le veía todas las noches en la tertulia de televisión y ahora está ahí en Alcalá Meco, no sé qué. Pero bueno, pero a ver, ¿no? O sea, eso transmite una sensación de decir, no me creo nada, ¿sabes? No me creo nada. Y entonces, fruto de eso, quizás sí es verdad que estamos en un momento en el que, socialmente hablando, se valora mucho la rectitud de intención. El que alguien no tenga doblez. No tenga doblez. Eso, bueno, gracias a Dios, ¿no? Que yo creo que luego la clave está en que todos los, o sea, que los valores no se valoren pues por pues de una manera desconexa, sino integrándolos todos. Pero bueno, bendito sea Dios que alguno sea apreciado, ¿sabes? A mí me parece que ilumina mucho este texto, ¿eh? El de Mateo 22, versículos 34-40, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal. Nosotros nos salemos generalmente, lógicamente nos solemos fijar en que, ¿cómo respondió Jesús a esa pregunta? El mandamiento principal es amar a Dios y el segundo amar al prójimo. Lógicamente nos fijamos en el qué. Pero fijémonos en el cómo, que tiene su importancia en esta ocasión, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. O sea, remarca el mandamiento no solo el a quién hay que amar, sino en cómo hay que amar. Y cuando enumera corazón, alma, mente, y que tiene que ser todo y como a ti mismo, está con ello subrayando la importancia de la totalidad, de no jugar a doble carta, de la autenticidad. Oye, que aquí no vale tontería, ¿sabes? Que es que el corazón tiene una vocación de totalidad. El corazón, en cierto sentido, es indiviso. O sea, hay algo en nuestro corazón que es indiviso. Y con el que no se puede jugar a doble, ¿eh? Claro que hay cosas que sí son divisibles, pero otras que no son divisibles. Hay que distinguir las cosas, ¿no? Cuando una chica le pregunta a su chico, le dice, ¿me quieres? ¿Me quieres? todo el corazón, y dice, hombre, también le quiero a mi madre, a ver, también le quiero a mi abuela, a ver, ya lo sé, pero yo te estoy preguntando si hay una parte del corazón que es indivisa, que se entrega totalmente o no. Es que claro, es que hay en nuestra vida hay algo que tiene que ser indiviso. Hay aspectos que son indivisos, ¿no? Y en ellos también está la autenticidad, la limpieza de corazón, ¿eh? O sea, no es un cachito de mi corazón, de mi mente, ni de mí mismo el que de alguna manera fundamenta una auténtica religión. A Dios no se le puede amar un poquito. A ver, es que si a Dios se le ama un poquito, se le manipula. Amar a Dios un poquito, ¿eh?, es manipular. Bueno, a esto apunta, y lo mismo a la esposa, ¿eh? O sea, quiere decir que amarla un poco es manipular a mi esposa, ¿eh? Este es el reto de esta bienaventuranza, lo del corazón limpio, lo de preservar la totalidad del corazón, ¿no? Esto se refiere, por supuesto, a la relación con Dios, pero también se refiere, pues, a la vocación de nuestra vida, a cómo entregar el corazón en nuestra relación, pues, con los demás, ¿no? Jesús tuvo con esto una potente pelea. O sea, si os dais cuenta, esa diatriba que aparece en los evangelios, tan así, notoria, de la diatriba con los fariseos y de la purificación de la falsa religiosidad del Antiguo Testamento, tenía mucho que ver con esto, ¿eh? Y Jesús insiste que la verdadera religiosidad tiene que estar fundada en la limpieza de corazón. Y en el mundo judío se había generado, pues, una religiosidad muy fundada en una pureza legal, en una pureza exterior, pero en una pureza de corazón. Toda su preocupación estaba en ser un israelita auténtico, ¿no? Pero bueno, ¿pero qué podía autentificarle al israelita para ser un auténtico? Y ahí venía el lío, ¿eh? Venía el lío porque Jesús denuncia que están fundando esa autenticidad, pues, en una letra de la ley que mata el espíritu, ¿eh? Mata el espíritu. De esto podíamos contar montones de anécdotas, ¿sabes?, de nuestros viajes a Tierra Santa, que suelen ser graciosísimas, algunas de ellas, montones de anécdotas, ¿no? Así, por no divagar mucho, cuento una, que me acuerdo que estábamos allí en un restaurante que habíamos ido, teníamos un guía judío. Entonces vamos a un restaurante, yo pues llega el momento del café, y entonces yo quería que me dijesen, pues, café cortado con un poco de leche, ¿no? Entonces yo, claro, yo de las que de idiomas, como me sacan del euskera, voy mal, pero vamos, ¿no? Tanto como para decir milk, yo no sé, ¿no? ¿Eh? Entonces vi a aquel camarero y dije, pues no voy a entender inglés. Y le digo, dele, y pues tampoco debe entender francés. Entonces, bueno, le dije al guía, le he dicho un poco de leche y tal. Y veo que se pone a hablar con el guía, y papá, y hablaban, y decía, pues, ¿pero qué están hablando? ¿Qué están hablando, no? Pues, y entonces dice, ¿sabe lo que pasa? Que es que usted ha comido carne, ¿eh? Entonces dice el Levítico que no cocerás el cabrito en la leche de su madre, y entonces no se puede tomar leche cuando toma carne. Le dije, por favor, café solo. ¿Eh? Por el amor de Dios, dije yo, por el amor de Dios, pero vamos, pero tú fíjate, no cocerás el cabrito de la leche de su madre, pero, o sea, ¿pero qué? O sea, y uno dice, ¿qué esclavitud, Dios mío? Bueno, o sea, eso está lleno de anécdotas, ¿eh? El padre Artemio, que es un franciscano palentino, que ha sido vicecustodio de la Tierra Santa mucho tiempo, tiene escrito un libro también que no tiene desperdicio, ¿eh? Y cuenta él que, estando haciendo un viacrucis un viernes, ¿no?, y por la cara del viacrucis ya se estaba haciendo un poco de noche, entonces había caído el Shabbat es el momento en el que ya no eres capaz de ver el hilo y tal. Entonces baja una mujer judía llorándole, por favor, ¿podría usted venir a socorrerme? Yo le digo, madre mía, socorrerla, pues subo a su casa y tal, ¿no? Entonces la mujer, el problema que tenía era que había caído el Shabbat y la luz estaba apagada, y entonces, claro, tenía que estar todo el sábado con la luz apagada, y necesitaba que alguien pues cometiese la impureza de encenderla para que ella tuviese la luz encendida, pues, todo el sábado. Y dije, no se preocupe, ya estaré enciendo yo, le encendí la luz, nunca le pagaría suficientemente, le besó los pies, se bajó, pues todo el mundo contento, ¿no? Y yo decía, por el amor de Dios. la trasciendo. Usted se ha manchado, gracias a que usted se ha manchado, yo voy a poder estar aquí pura sin encender la luz, ¿no? Sin encender la luz. Claro, uno cuando ve eso, entiende un poco de una manera caricaturizada la diatriba de Jesús. Ya sé que eso nos puede llamar mucho la atención en nuestra, desde nuestra percepción, pero eso algo simboliza. Existe como una tendencia a manipular, ¿no? A manipular la religiosidad sin centrarnos en lo que es la voluntad de Dios de que la religiosidad sea auténtica, sea pura, sea expresión de la sinceridad del corazón. Es continua. Me acuerdo que en una ocasión visitamos un kibutz de estos judíos, que había un kibutz que me quedé sorprendido porque es que era una granja de cerdos. Y dije, fíjate cómo están evolucionando esto, tiene una granja de cerdos, ¿no? Y le dije yo al otro, dice, pues pensaba que pues, ustedes, los cerdos, pues eran un animal impuro y tal. Y dice, no, pero es que la Biblia dice que el animal impuro no pisará el suelo de Israel. Y nosotros hemos puesto tarima de madera, ¿no? Y se quedaba tan campante. Fue un espectáculo, ¿eh? A ver, esa diatriba de Jesús que a nosotros nos resulta muy graciosa, porque hay que decir que es gracioso, ¿eh? Es gracioso. Bueno, pues nos podemos quedar a nivel de anécdota, viendo lo que le pasa al prójimo, o también tenemos que llegar a descubrir que esa tendencia farisaica está siempre latente en todos nosotros en muy diversos niveles. La tendencia farisaica está tendente en nosotros y si forma parte de los evangelios la insistencia de Jesús de que ante Dios solamente nos podemos presentar con un corazón sencillo, humilde, transparente, autentificado en su voluntad de transparencia, todo lo que se diga a ese respecto es poco. Mateo 15:1-20 dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso lo hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que hace impuro al hombre. Que el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Bueno. A ver, criterios evangélicos para discernir la limpieza de corazón. Ya he puesto unos cuantos, que todos ellos, obviamente, están conectados los unos con los otros, ¿no? Mateo 6:1-8. Cuidar de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Bueno, pues esto lo hemos insistido ya en distintos momentos de los ejercicios. Es muy importante en nuestra vida practicar la rectitud de intención. O sea, es decir, purificar nuestra intención. Lo hacemos en el ofrecimiento de obras de la mañana, ¿no? Señor, quiero vivir toda mi jornada en tu presencia, quiero ofrecerte las obras hechas para ti, por ti y para ti, pero es importante que nosotros vivamos en presencia de Dios purificando nuestra rectitud de intención en momentos determinados de la jornada, del día, de nuestra existencia. O sea, ¿y eso cómo se hace? Poniéndose en presencia de Dios, cayendo en cuenta de que Dios es mi público y a veces pues ayudan las jaculatorias, a veces ayudan pues de alguna oración especial, pero sobre todo insistiendo en ponernos en presencia de Dios. Se suele notar mucho, ¿no? ¿Ante quién estoy yo presente? Cuando conoces mucho a una persona y le llamas por teléfono, sabes enseguida si está sola con alguien o no. Vamos, les andas pitando. Pues porque, a ver, notas que no tiene la espontaneidad, no tiene tal. Y no porque estamos hablando de algo que el otro no puede enterarse, que entonces ya es evidente, claro, Pero aunque la conversación sea intrascendente, tú notas cuando una persona está con otro. porque está un poco posando. O sea, es curioso esto. Está un poquito posando. O sea, es curioso. ¿Será posible que eso sea así? ¿Sabes? ¿Será posible que eso no se termine? Entonces, eso es una bendición de Dios, el que la presencia de Dios para nosotros sea la determinante. Sea determinante. Eso, para alcanzar la limpieza del corazón, hay que trabajar mucho pues ese aspecto de vivir en presencia de Dios. Lo anterior se consigue, bien sea por el camino de la inocencia o por el de la penitencia. ¿A qué me refiero por el de la penitencia? Lo de abrazar humillaciones. Porque la vida viene en las humillaciones y suelen ser importantes, ¿no? Pues eso, el que uno hace el ridículo, el que mete la pata, el que se traba leyendo en público, hace esas cosas que pasan, ¿entiendes, no? Y que suelen ser muy, muy sanas. Muy sanas, forman parte de la pedagogía de Dios de humillarme y tirar para adelante. Y me ha salido mal y venga, y no pasa nada. Y no, porque me ha salido mal, me voy a quedar cortado y tiro para adelante. Eso es muy bueno. Eso yo creo que es sanador en nuestra vida. El que las humillaciones las asumamos y que no nos cortemos con ellas, sino que yo tiro adelante. Pues ya está, pues he metido la pata, ¿no? Pues a por la siguiente. Dios es buen pedagogo. Y como tenemos vanidad y no solemos tener la suficiente virtud de sanar la vanidad por vía de ponernos en presencia de Dios, vienen las humillaciones, que son regalos de Dios, pues para purificar lo que yo no termino de purificar suficientemente. Bendito sea Dios que nos permite quedar mal de vez en cuando. Que escuece, pues claro que escuece, Pero creo que hay que identificar en ese escozor un regalo de Dios y tiramillas. Subrayar mucho la gratitud en la relación con Dios, eso que es la tesis del libro de Job, ¿no? Porque la tesis del libro de Job es que el demonio dice, sí, por el interés te quiero, Andrés. Ese te bendice porque tú le tienes, porque tú le tienes mimado. Quítale los bienes, a que te maldice la cara. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Pues que tenemos que tener mucho cuidado en que nuestra relación con Dios no sea trapichera. No sea trapichera. El otro día también me llegó a Radio María pues la típica consulta, que suelen llegar de esas patadas, ¿no? Típica consulta de que, oiga, que me ha llegado no sé qué pues por internet de que haga 10 copias, que si no pasa esto, que si no pasa... Es que somos muy dados a eso, A veces de una manera un poco así burda, pero también a veces un poco solapada, de que estamos trapicheando con Dios en nuestros en que nuestra religiosidad sea interesada. La limpieza de corazón, sobre todo, también está muy ligada a la unidad interior de vida, a la unidad interior. Por ejemplo, en el servicio de Dios y en el servicio de los demás. Por ejemplo, ese lío que se trae Marta entre Marta y María, esa especie de disonancia entre la acción, la contemplación, entre sí, esa especie de divisiones son signos de que falta una unidad interior. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por ejemplo, cuando San Vicente de Paúl habla con las hijas de la caridad, etcétera, les habla en una concepción de unidad de vida, diciendo, si tú estás en la oración y te tocan el timbre y es el pobre el que te llama, deja de estar con Dios para estar con Dios. O sea, es decir, habla de una manera en la que toda una vida está plenamente integrada. Yo estoy con Dios haciendo lo que me toca hacer en cada momento. Todo ello está integrado, todo forma parte de una unidad interior, ¿no? Pureza en la sexualidad. La pureza de corazón excluye también todo mal deseo de lujuria o de fornicación. Porque en el fondo la impureza es un divorcio entre sexo y amor. Es un divorcio, es una degeneración, la impureza es una degeneración del deseo de comunión entre el hombre y la mujer. que el demonio la degenera hacia la mera atracción sexual, es un divorcio entre ambas cosas. Y está como la partición de la persona, el cuerpo por una parte y el alma por la otra. Luego obviamente, ¿no? Pues luchar por la pureza, pedir el don de la pureza, trabajar por ella, es también luchar, o sea, por la limpieza de corazón, bienaventurados los limpios de corazón. Transparencia en la expresión. Pues esto es muy importante, ¿no? Superando la complejidad, la doblez, la ambivalencia. Tener pues el don de expresarse de una manera diáfana, sencilla, sin estar adornando las cosas que uno dice, bueno, ahora me pongo a adornar las cosas que en el fondo me estoy adornando yo, ¿eh? Uno se pone a adornar las cosas de manera que ese adorno, hombre, un pedagogo podría decir, adorno las cosas para que sean mejor entendidas por los demás, pues sí. Pero también es cierto, ¿sabes?, que existe la posibilidad de que uno se esté adornando él mismo, ¿no? No lo que expresa, sino que se adorne él mismo. Eso, el discernimiento de eso es un don de Dios. Es un don de Dios, ¿eh? Y a veces exigirá, pues eso, exigirá el tener también una capacidad de mortificación en ocasiones, ¿no? Alguno habrá que decirle habla más y alguno habrá que decirle habla menos, ¿sabes? Porque es verdad. Es posible que a la hora de buscar la limpieza de corazón uno tenga que hablar más, porque en ese no hablar suyo se está escondiendo. Y para buscar la limpieza de corazón uno tendrá que decir, hijo, habla menos, porque en ese hablar tanto también te estás escondiendo. O sea, es que en eso tiene que haber una rectitud de intención de purificación, ¿no? Hacerse como niños, es decir, los niños los evangelizan. Esto es importante, ¿no? La inocencia de los niños, que nos la estamos cargando, por cierto, ¿no? Que nos la estamos cargando. Para buscar a un niño cada vez tienes que bajar más de edad, ¿sabes? La inocencia de un niño. Porque claro, nos vamos cargando la inocencia de manera tremenda, ¿no? Pero es cierto que la inocencia de los niños, Dios de vez en cuando nos da regalos, frases de pureza, que para nosotros son, pues son iluminadores, ¿no? Los niños nos evangelizan, los pobres nos evangelizan, pues mucha gente, personas que discapacitadas que viven de, o sea, a veces nos dan, son frases de inocencia que son luces muy importantes, ¿no? Para nosotros, ¿eh? Recuerdo un misionero que contaba cómo estaba, no sé qué lugar de África, explicando a los niños la presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿no? En el sagrario. Y aquí está el sagrario, entonces esta vela, cuando está encendida la vela, significa que Jesús está, el Jesús que, el Dios que se hizo hombre, nos prometió que se quedaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y está en la Eucaristía, pam, pam, pam, pam. Y dice que están todos los niños, ¿sabes?, impresionados, ¿eh? Dice que había un niño que tenía la mano levantada, cuando terminó le dijo, ¿tú qué querías? Y tal, dijo, ¿y tú? Estaban en la misión, ¿no? En la misión donde vivía el misionero, y dice, ¿y tú por las noches te vas a dormir y le dejas a Jesús aquí? ¿Eh? Entonces, le decía al misionero, decía, pero bueno, es que me pegó una patada el tío, ¿sabes? Claro, el niño en su lógica decía, pero bueno, entonces, si esta presencia habrá que cuidarla, ¿no? O sea, esta presencia, ¿cómo la vamos a dejar abandonada? El niño le soltó al misionero, te puedes imaginar, ¿eh? Entonces los niños en su inocencia pueden llegar a ser un don de Dios para nosotros. Hay también por ahí un librito de anécdotas de profesores, de maestros católicos italianos, porque los niños italianos son muy graciosos, ¿sabes? También ahí está el gracejo del niño italiano, que te mueres de risa con él, ¿no? Entonces, ahí está el profesor de religión, el sacerdote, explicándoles tal, y va un niño y le dice, oye, ¿tú eres amigo de Jesús o solo trabajas para él? Le digo, a ver, es que si hubiese sido alguno hubiese parecido una puñalada, pero el niño se lo dijo con la inocencia más absoluta de quien hace esa pregunta. ¿Tú eres amigo de Jesús o es que trabajas para él, ¿no? Y claro, el profesor te puedes imaginar que se quedó cao, absolutamente cao de terreno. Y dice, pero bueno, este chaval, ¿de dónde le ha salido eso? Pero claro, un niño ha soltado eso porque entenderá una diferencia, ¿no? Entenderá una diferencia. Me imagino que el niño distinguirá entre profesión y vocación, no lo sé. ¿Tú eres amigo de Jesús o solo trabajas para él, ¿eh? Bueno, a ver, es verdad que es importante que admiremos la inocencia de los niños, ¿eh? Porque es verdad que en ellos, ahí tenéis esos textos, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, de los que, ¿eh? Y Jesús en eso fue insistente, ¿eh? Fue insistente en hablar de los niños con frecuencia, para que nosotros, ¿eh? Nos demos cuenta de. Incluso también, fíjate, no solo de estos flashes, sino que a veces, por ejemplo, cuando ves un berrinche de un niño, ves un berrinche, que quiere chocolate, que no hay chocolate, que quiere chocolate, que no hay chocolate. Y el tío, y dice, a ver, ¿haré yo lo mismo delante de Dios? O sea, cuando uno ve que un niño, por ejemplo, engancha un berrinche ridículo, absurdo, que está montando un lío con el chocolate, que no va a ningún lado, ¿no? Y dice, ¿seré este yo delante de Dios? ¿Eh? Porque posiblemente, o sea, es decir, que los niños nos revelan muchas cosas en muchos sentidos, también con sus defectos, que los dejan patentes, porque los mayores tendemos a disimular los defectos, ¿sabes? Pero un niño lo deja patente, entonces en ese defecto patente del niño, no estaremos viendo reflejados los nuestros. Las envidias, los celos, claro, los mayores los celos. Los cuidamos muchos más, ¿sabes? Coge el niño pequeño y los celos los expresa metiendo un zurriagazo a su hermano, así por las buenas, por el decreto 33, ¿sabes? ¿No? Nosotros no. Nosotros nuestro celo, ¿sabes? Los escondemos de razones complejas. ¿Eh? Los elaboramos mucho. Total, para esconder lo mismo. O sea, total, para esconder lo mismo. O sea, ojo, porque los niños, ¿eh? Los niños pueden ser verdaderamente una lección de Dios en todos los sentidos, por lo bueno y por lo malo, ¿eh? Una lección de Dios para educar nuestro corazón, la limpieza de nuestro corazón. Un consejo práctico importante, ¿eh? Las heridas y problemas del pasado que nos han dejado heridos, cosas que han acontecido que nos han dejado heridos, en sí mismas no son un obstáculo para la limpieza de corazón, siempre y cuando hayamos hecho la tarea de identificarlas, ponerles nombre, verbalizarlas, ponerlas encima de la mesa. Claro, sin embargo, si tú arrastras heridas que no has identificado, ni abordado, ni han ido distorsionando tu corazón y tú no te enteras por qué estoy tan mal, porque he tenido heridas que me están haciendo daño, te acomplejan y te haces un tío complejo e impenetrable, porque no terminas de conocer el origen de esas distorsiones. Luego, esto es así, o sea, es muy importante la transparencia en la confesión y en la dirección espiritual. La dirección espiritual muchas veces se suele traducir en ser un deshacer la madeja. ¿Eh? Cuando está la madeja o los ovillos, cuando están, como se dice, ¿no? Todos mezclados, dice, menudo lío hay aquí. Dice, espera, espera un poco, ¿eh? Espera un poco, vamos poco a poco deshaciendo los ovillos que están. Entonces, muchas veces la dirección espiritual es el acompañamiento necesario para tener paciencia y deshacer los ovillos, ¿eh? Que están totalmente entrecruzados y hay un lío de comprensión de las cosas. Y uno suele ser mal consejero de sí mismo muchas veces. A veces la luz, ¿eh? A veces no, el Señor con frecuencia da el don de consejo hacia los otros, no hacia ti mismo. Y eso lo veo muy claro, que a mí el Señor me da más don de consejos para el prójimo que para mí. Eso lo veo más claro que el agua. ¿Por qué? Pues porque Dios no quiere que seamos autosuficientes, porque Dios ha querido que necesitemos los unos de los otros, ¿eh? Y eso nos hace caminar en humildad. En humildad. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un director espiritual? buscarse el otro director espiritual, eso es lo primero. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer un confesor? Buscarse otro confesor. ¿Alguien dudaba eso? Eso es el ABC, ¿eh? Eso es el ABC, pues, digamos, del acompañamiento espiritual, ¿eh? Bueno, pues es una bienaventuranza muy importante, ¿eh? Muy importante, todas son importantes y todas ellas nos están ayudando a configurarnos con el corazón de Jesucristo, pero la limpieza del corazón, pues es que es también la capacidad de poder detectar la realidad de tu vida. Si uno no tiene limpieza de corazón, no se ve a sí mismo, no se ve, no se conoce, tiene un lío, tiene una incapacidad de hacer un diagnóstico de la situación. Por eso que María nos dé también sus ojos, los ojos transparentes suyos, para podernos ver desde los ojos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.